llegaron mis amigos y me invitaron a tomar una cerveza, una cerveza y otra más. Pero de pronto llegaron mis amigos y me invitaron a tomar una cerveza, una cerveza y otra más, una cerveza y otra más. De Harry, de Cabe, ¿cómo? Y ahora mi amor no me quiere más, porque dice que soy un borrachito. Ahora mi amor no me quiere más, porque dice que soy borracho, muy borracho, borrachito. Borrachito.